Señor diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Sebastián Salvador, exfuncionarios nacionales y provinciales, concejales y concejalas de distritos vecinos, señores concejales, señoras concejalas, señores consejeros escolares, señoras consejeras escolares, secretarios y secretarias del Honorable Consejo Deliberante, personal administrativo y de ordenanza del Honorable Consejo Deliberante, señoras y señores trabajadores de los medios de comunicación, compañeros, compañeras, público en general. Una nueva sesión preparatoria. Y como inicio de este discurso, es un deber ineludible reivindicar y celebrar nuestra democracia, que con sus avances y retrocesos, con sus luces y con sus sombras, debe ser un valor irrenunciable en nuestra sociedad. Esta nueva instancia democrática es también la que me permite agradecer a los bloques opositores, a los interbloques y a mi propio bloque haber sido elegida para ejercer esta presidencia. Así como es alta la vara que nos deja nuestro intendente municipal mandato cumplido, Gustavo Arrieta, y que nuestra intendenta electa elevará sin dudas aún más, también es alta la vara que deja el presidente, el expresidente del Honorable Consejo Deliberante, Maximiliano Mazzanti. En el trabajo legislativo, especialmente, con 275 ordenanzas, 776 resoluciones y 121 comunicaciones solo en los últimos 4 años, a lo que debemos sumar todas las reuniones con los cañuelenses organizados en instituciones o autoconvocados, y agregar también un consejo deliberante itinerante que sancionó en estos últimos 4 años en cada una de nuestras localidades. Y el trabajo invisible, las cuestiones relativas al consenso y a los acuerdos, a las que solo se arriba con la presencia permanente, el interés y el conocimiento que tiene Maxi, y discúlpeme, señor concejal, que lo llame en esta forma tan personal, que tiene Maxi respecto de cada una de las personas que componemos este consejo, en términos humanos y en términos políticos. La política no es una cuestión de toma y daca, como a veces nos quieren hacer pensar o hacer creer. No hacemos negocios cuando ejercemos la política. Negocios han hecho el último tiempo algunos empresarios que, montados en el aparato del Estado, han planificado y ejecutado políticas en favor de sus empresas o corporaciones, maximizando sus ganancias en perjuicio del conjunto de la sociedad, que tuvo que pagar con desempleo, pobreza y hambre el costo de un proyecto político orientado a beneficiar solo a un minúsculo grupo social con intereses bien definidos. Y esto poco tiene que ver con la democracia, según nuestras consideraciones. la política, nuestra política, en cambio, se sustancia en un esquema de mediación y acuerdos públicos en beneficio de la mayoría de nuestra comunidad. Pueden existir seguramente errores y equivocaciones, pero esa práctica política va de cara a los ciudadanos y reclama su presencia toda vez que no se cumpla con el contrato electoral. En cada uno de los debates que se abren en las comisiones o en este recinto, cuando no se arriba a acuerdos, los argumentos son públicos. Es nuestro deber representar fielmente a aquellos que depositaron su confianza en cada uno de nosotros y nosotras. Me comprometo a trabajar en este sentido para acercar aún más el trabajo de este honorable Consejo Deliberante al conjunto de la comunidad de Cañuelas, en pos de seguir construyendo políticas que permitan organizar y mejorar la vida de cada uno de nuestros conciudadanos cañuelenses. Deja el doctor Mazzanti una vara muy alta. ¿Cómo se acrecienta la ecuanimidad cuando ella es una virtud inherente a su persona? Habremos de buscar en nuestras pocas virtudes alguna que, de no llamarse ecuanimidad, al menos se llame escucha y empatía. Comienza un periodo legislativo diferente, porque habrá paridad de género en lo administrativo y porque, además, el Ejecutivo Municipal estará encabezado por una mujer. Nos conducirá la mejor de nosotros y nosotras. Nos conducirá Marisa Fassi. Nos conducirá una mujer. Frase que debería ser repetida tantas veces como las oportunidades que nos fueron negadas para ocupar cargos de poder y, en consecuencia, ejercerlo. Desde Julieta Lanteri, ejerciendo su derecho a votar, pasando por Eva Duarte de Perón, renunciando a ser candidata a vicepresidenta de la Nación, pero nunca a la organización política de las mujeres. Recordando a Alicia Moró de Justo o a Florentina Gómez Miranda, posicionando a la mujer y luchando para romper las fuertes estructuras machistas de la acción política. Sin olvidar a Milagros Sala, como la primer presa política del siglo XXI, por ser mujer, por ser negra y por ser india. Nombrando especialmente a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que con sus pasos cortos, sus bastones y sus sillas de ruedas siguen, más erguidas que nunca, señalándonos el camino de la lealtad a las ideologías, y especialmente en Cañuelas, a nuestra querida compañera Maruca Ramos. Sin dejar de nombrar a nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner. dos veces presidenta de nuestra nación y actual vicepresidenta, denigrada, difamada y perseguida, que encontró en el amor de su pueblo la fuerza para seguir adelante. Y acá estamos, las mujeres, las que seguimos, las que estamos llegando. Aquí estamos para ser mejores, porque no solo somos mujeres ocupando y ejerciendo un lugar de poder, sino que es lo femenino inaugurando la perspectiva de género. Aquí, en el Salón del Consejo Deliberante de Cañuelas, Manuel Belgrano. Y allá, a 5 cuadras, como la primera mujer elegida como intendenta por el voto directo de los y las cañuelenses. Acá estamos para que toda vez que se vaya a escribir un párrafo o expresar un pensamiento o decir una palabra, se piense con perspectiva de género. Esa es la altura de la vara que pretendemos dejar. Esa es la altura de la vara que nosotros pretendemos dejar. Una parte especial para las hijas y las nietas, las que armaron esta revolución del siglo XXI. Digamos que por estos tiempos en Argentina no es tan difícil tomar las calles. No es nada difícil ocupar los espacios públicos. Lo increíble, lo innovador, lo innegable y lo tangible es ocupar los espacios públicos con consignas que nos junten, nos aúnen y nos alíen, apareciendo en la conformación de los colectivos. Eso es el Ni Una Menos, los pañuelos verdes, el Ministerio de la Mujer en la Nación y en la provincia, la Secretaría de Género en Cañuelas. Eso es entre todos y todas de Cañuelas, un colectivo. Señores concejales, señoras concejalas, lo personal es político. Es el lema de Dora Barrancos y es la bandera de la revolución de las hijas y las nietas. Queridos concejales y concejalas de la ciudad de Cañuelas, algo más de 45.000 fueron los y las electores, las electoras en condiciones de elegir y ser elegidas en el distrito de Cañuelas. Solo 18 somos los que estamos sentados en este recinto cumpliendo un sueño. Grande es nuestra responsabilidad y inconmensurable el compromiso. Nos toca el gran desafío de legislar en una ciudad en pujante crecimiento, que por decisión política de su intendente y de su jefa de gabinete ha podido desarrollarse en el marco de una crisis que alcanzó a todo el territorio nacional, no sin el esfuerzo de su comunidad. Fueron las políticas de fomento a la industria local, a la educación universitaria, de promoción del turismo, de acceso a la cultura, las que han sido reafirmadas durante estos 4 difíciles años y revalidadas por el voto popular. No tengo dudas que seguiremos el camino que venimos transitando, identificando los nuevos desafíos que la sociedad en su conjunto y la hora nos demandan. Trabajaremos incansablemente para brindarle al Ejecutivo Municipal todas las herramientas legislativas que necesite para gestionar y gobernar para el mayor progreso de Cañuelas y el bienestar de todos y todas las cañuelenses. Somos conscientes de las diferencias ideológicas que existen entre los bloques políticos. Sabemos que nuestras perspectivas respecto de presente y futuro son a menudo diferentes y hasta opuestas. Es la regla central de la democracia. Les propongo comprometerme y comprometernos a construir un consejo deliberante abierto al diálogo con criterios de inteligencia, de análisis, solidaridad y sororidad, para no descarnarnos en discusiones que dañen nuestro sentimiento político militante, promover el diálogo frente a los disensos para que a partir de la contraposición de ideas surjan síntesis superadoras. Parafraseando a Gustavo Arrieta, nuestro intendente, mandato cumplido. Los municipios no pueden realizarse en una provincia y en un país que no se realiza. Cañuelas no puede realizarse en una provincia y en una nación que no se realiza. Vamos a poner al país de pie. Vamos a poner a la provincia de Buenos Aires de pie. Y va a ser el distrito de Cañuelas el más importante, mínimamente, de los distritos de la Cuenca del Salado. El final es para agradecer. Y discúlpenme porque es totalmente autorreferencial. A Marisa y a Gustavo, por contenerme en este espacio de la unidad, por convocarme a ser parte de la lista de Alberto, Cristina, Axel, Verónica y Marisa, y por convalidar el voto de los y las concejalas para desempeñarme en el cargo de presidenta de este Consejo Deliberante. Al partido político que me conformó ideológicamente y a todos y todas las peronistas que me ocupan y me atraviesan. A mis amigos y amigas, a los y las de toda la vida y a los y las nuevas. A mi padre, de quien sigo escuchando su consejo constante, siempre derechita, me decía. Siempre comprendí que derechita quería ser, quería significar, significaba leal. A mi amado hermano, y en él a todas las agrupaciones que formó y especialmente a la agrupación Chicho Trejo. Especialmente también a mi pequeña familia primaria, mi madre, como estoico ejemplo de todos los mandatos que rompió y de los mandatos que me impulsó a romper. A mi familia ampliada, por la paciencia, la comprensión y el amor de todos, absolutamente todos los días. Y gracias a todos y a todas ustedes, con quienes nos reconocemos en cada abrazo, con el deseo y el anhelo de seguir siendo militantes en la construcción de un sueño que nos trascienda. Gracias a todos y a todas.